avecina el ruido. ¿Qué tal, Roxa, Roxae? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Prepararos sus orejas que... y recibid los saludos de vuestro amigo vecino, Santi Pequeño Tendrasco. Arranca el episodio 476 del podcast en riguroso directo en tu recto que se emite desde San Pedro de Calanda de lunes a jueves. Sí, lo he dicho bien. De lunes a jueves a las 3 de la tarde por la radio online del rock a saltomataradiorock.com. Y ahora lo repito otra vez. Desde San Pedro de Calanda a la Round the World para toda la banda. Y lo arrancamos con historietas del norte, con los North Tail. Ya escuchamos el primero y ahora te ofrecemos el segundo adelanto de lo que será segundo LP, Eternal Flame, para la formación power metal sueco-estadounidense-brasileña. Esto que suena, a pesar de ser la hora que es, igual tú no estás escuchando en redifusión o en podcast, y sí que son las campanas de medianoche, de Midnight Bells. Pequeño Tarrasco. saludando que es gerundio. ¡Aupa esa tributa en Nazca, que ya nos tenemos a la escucha! Tenemos a un alemán o alemana que no sabemos quién es, pero tenemos otra alemana que sí que sabemos quién es. Alemana catalana, ¿eh? ¡Esa Mercedes! El programa Mixtape, el programa del que pudisteis disfrutar ayer a las 22:00 aquí en la radio online de Rock, pero que podéis disfrutar en redifusión si vives al otro lado del charco los sábados a eso de las 7 o las 8 de la tarde. Y si no, el podcast cuando te dé la gana. Desde el player de Mixtape en la web de Asalto Mata Radio Rock.com. Ya sabes que están todos los programas en emisión, los tienes también con su player de podcast en la misma web. Más saludos, ese Samuel desde Zurich, la Giralda Metálica conquistando Suiza cada día. Más cerquita, en Murchante, en Nafarroa Playa, ese es San Hammer. Nafarroa Pride a pares. A pares desde Tudela. ¡Aupa Félix! También tenemos saludos Zaragoza Style, claro que sí. ¡Eli Creator desde Pila! Saludos también desde las Canarias. No, desde las Canarias no. Desde las Canarias no, que ya me estaba equivocando. Claro, como tenemos dos Diegos. Desde La Rioja, Logroño Power. ¡Aupa, Diego! Tenemos saludos desde los Madriles con nuestra queridísima Tania. Y también tenemos a Elías de los Ratones Colorados, que está filtrando. Después de una noche de duro trabajo, pues ha echado una cabezada y aquí está madrugando de esa manera para escuchar Pequeño Ternasco. Pues aprovecha que estás en la cama, Lía, porque vas a pegar un bote, porque este programa 476 de Pequeño Ternasco está dedicado para... ¡esos ratones colorados! ¡Aupai! Porque a los ratones colorados los nombramos todos los días, porque siempre nos escuchan en directo y porque son fans acérrimos de Pequeño Ternasco, de la tribu y de esta emisora, además de ser una de las bandas asociadas en Asalto Mata Radio Rock. Y es que claro, esta mañana he caído en la cuenta que hacía muchos días que no escuchábamos ninguna canción de los ratones colorados. Y como de Inopia, su más reciente EP, nos las hemos escuchado y disfrutado todas ya, tanto en este programa como en toda la emisora, porque mira que se han pinchado veces. Pues hoy vamos a deleitarnos con el corte número 5 del que fue su cuarto trabajo de estudio, Ratón Roll, del año 2015. Elías, Tommy y Epi siempre tienen un lugar reservado en este programa y en esta casa, en la radio online del rock, en Asalto Mata Radio Rock, en la conciencia rockera. Ya está de pie, Elías. Esto se titula Dámelo. Muero por volver. ¡A un paso, ratones colorados! Otra vez. Acariciar tu par de pies. Bucear entre tu miel. Y mi gozo en un poco. Cuando vienes con él. A ti nunca. Dámelo dentro de tu cama. Ensartada de placer en mi falo fiel. No paras de ponerme a cien y de hacerlo en mi somier. En mi palo fiel. Cuando vienes con él, nunca me abandona. Soy un tonto. Dámelo dentro de tu cama. en un carrusel de placer infiel. Acariciar tu par de pies, bucear entre tu miel. Mi voto en un pozo cuando vienes con él. A ti nunca te diría no. Dámelo dentro de tu cama. Conan, ¿qué es lo mejor de la vida? Aplastar enemigos, verles destrozados y oír el lamento de sus mujeres. ¿Habéis oído? Eso está bien. ¡Toma ya! El Rincón Oscuro. Esto lo habéis sacado de un canal de YouTube. Blood. Escuchamos Fénix. Y aprovechamos a saludar para toda la cuadrilla del CSA Magallanes ahí en el barrio de la Florida, en Alacán, y a Fer, que sabemos que es una de sus bandas favoritas con la que se snuca cada vez que se los pone. Resurgent es el título del tercer larga duración para los folk death melódicos de Cornellà. Y este tema, el que abre ese nuevo trabajo que salió el pasado 1 de octubre. Raven Blood, Phoenix. Yeah. a ver cómo acude a los Raven Blues como las moscas al rico panal de miel. Me dice que aunque no escriben, que siempre están en la escucha. Lo sé, amigo, que estáis ahí dando de comer a las buenas gentes de Alacant. ¡Al ataque! ¡Picador! ¡Epiticante, nadie, no! ¿Cómo? Cuidadín. Cuidadín. No pido, no pido. ¡Ejande more! ¡No! ¡Padre! No puedo, no puedo. ¡Con la gloria de mi madre! ¡The Dark Queen! ¿Esto qué? Asalto natalano. Y dentro de Asalto Mata Radio Rock, Pequeño Ternasco, y dentro de Pequeño Ternasco, el rincón oscuro apiticante nadernador. Vamos a conocer a una nueva banda, estos son Stenga. Y Above Inhumanity es el sencillo debut para esta formación gala de nuevo cuño que le da al Crash Metal. Estenga, estenga o no tenga, usted gaste, gaste, gaste, que hay que gastar.

cola, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Ya tenemos también a la escucha desde los madriles, desde la capital, a nuestra ternajilla Belén. Que pregunta que qué pasa por estos lares. Pues te lo resumo, el programa está dedicado a una banda que te gusta mucho, Los Ratones Colorados, y ahora es el momento de Las Bizarradas. Y si alguna vez hiciésemos una lista, que no la haremos nunca, pero si hacemos alguna vez una lista, esta probablemente, esta bizarrada que vale Rosae, probablemente ocuparía el top 5, vamos, pero seguro. Un padre llama a su hijo A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, por su amor a los crucigamas. Yo soy tu padre. Pues me da igual, ya no quiero. Ya no quiero, papá, que seas mi padre. Tan sorprendente como real. El amor de un padre hacia los crucigramas, que no hacia su hijo, obviamente, hizo que le pusiera a su vástago de nombre ABCDEF y de apellido GHIJK. Zuzu. El chaval tiene ahora 12 años y se ha hecho viral en las redes sociales tras conocerse que realmente se llama así. Todo debido a la pandemia, porque según informan varios medios, el personal médico quedó perplejo con el singular nombre del pequeño cuando este se dirigió a vacunarse contra el coronavirus y mostró su documento de identidad. Se conoce, y aunque hay varias teorías de por qué su elección, que la que más peso tiene es que el padre, indeciso a la hora de ponerle nombre a su hijo, se decantó finalmente por su fanatismo hacia los crucigramas. Entonces decidió ponerle las 11 primeras letras del abecedario divididas en dos nombres. O sea que son dos nombres y Zuzu el apellido. Según señalan los mismos medios, al menor le gusta ser llamado por su apodo, Adef, ya que tiene parte de su primer nombre y es más fácil de pronunciar. Yo me quedaría con Zuzu, ¿no? Si es el apellido, en el colegio, ¿cómo te llaman? Por el apellido. Pues que le llamen Zuzu, ese sí que es fácil. O Zuzu, que será como le digan. Zuzu. Además, insistimos, los mismos medios indican que él ha sido el único en tener esa mala suerte respecto a su nombre, ya que sus otros dos hermanos sí que tienen nombres, digamos, comunes al uso de la cultura indonesia. Se llaman Ammar y Atur. Bueno, que ahí serán normales, aquí. En cualquier caso, al pobre chaval, su padre le puso el nombre después de agarrarse un pedo chungo. Que es el tema del nombre del último tema, calentando motores ya para que será segundo disco de los punkarras madrileños, Tres Pollos. ¿Qué ha pasado? Ese disco llevará por título Gente de Barrio y el tema en cuestión, el pedo chungo, está basado en hechos reales. Desde el principio. Los Tres Pollos sonando nuevamente en Pequeño Ternasco. Y te has dormido, te he atizado el último tiro, mirando al techo, te has convencido, ¿por qué cojones tú te has metido? ¡Pero zumbo! ¿Qué coño me has metido? ¡Pero zumbo! Están recordando aquí en la tribu de Nazca una noticia también de... Ah, sí, la del excursionista este. Que no contestaba a sus rescatadores porque no conocía el número. Que se preguntaban que se había comido setas. Y dicen, este también ha comido setas. Le conocemos, es el Verbenas. ¿Dónde va? Siempre hay cuerda. Cierra los bares, puesto de sedas. Los domingos, el rastro estrena. ¡Pero zumbo! ¿Qué coño me has metido? ¡Pero zumbo! Y al hilo de las setas, que te digo que para hablar porque me estaba llamando mi madre, que parece mentira que no sepa que hago el programa a estas horas. Pues al hilo de las setas, Samuel dice que quién quiere que él, que él cultiva las suyas propias. ¡Hala! Todos de excursión a Suiza, venga. Y aquella hostia, el horizonte se me fue. Y en el suelo me rice. ¡Pero zumbo! ¿Qué coño me has vendido? ¡Pero zumbo! Cubensis Golden Teacher son las que cultiva Samuel. No tengo ni puta idea, pero seguro que están ricas si se las cultiva. ¡Pero zumbo! ¿Qué coño me has vendido? ¡Pero zumbo! ¿Qué coño me has vendido? ¡Pero zumbo! radio.com. El siguiente protagonista de la segunda bizarrada, creo que también puede que haya comido setas, Rosa Rosa. Un profesor utiliza la muñeca del juego del calamar para que sus alumnos de bachillerato no copien en un examen. Esa chuleta, esa chuleta fuera de ahí. Sigue abierto el debate generado sobre si los niños pueden o no ver la serie surcoreana del juego del calamar, al haberles podido presenciar jugando a imitar las prácticas que tienen lugar en esta ficción. Unas prácticas poco recomendables para los niños, no son para los niños. En los patios de distintos colegios all around the pinche planeta. Sin embargo, también ha dejado momentos divertidos gracias a los profesores que han utilizado algunas partes de la serie para dinamizar sus clases en los institutos. Un ejemplo de ello es el de un profesor de bachillerato que ha colocado a la muñeca de la serie en la pantalla de su clase para evitar que sus alumnos copien durante un examen, como él mismo ha difundido a través de su cuenta de Twitter. Ni un ruido en el examen de bachillerato, escribió, adjuntando una fotografía de la clase con la muñeca del juego de luz verde, luz roja como protagonista en el proyector. Ni puta idea de cuál es el juego ese de luz verde, luz roja. Igual es para aprender a cruzar por los semáforos, no sé. Y en la serie les dice, cruzar con la roja, venga, atropellos ahí. Bueno, dejando a un lado mi ignorancia sobre la serie en cuestión, el profesor además ha querido cambiar la versión de la canción que suena durante esta prueba del juego del calamar, adaptándola a su examen. Luz verde, ya puedes escribir y aprobar. El que esté copiando, eliminado. Puede leerse la imagen proyectada. Pues me parece a mí que sí que va a ser lo de los semáforos. Pero bueno, lo curioso del tema es que a raíz de hacerse viral la publicación, otra profesora ha relatado su experiencia utilizando esta serie para sus clases, aunque en su caso no ha resultado tan positiva. Comentaba así la profesora esta: me encanta la idea para relajar la tensión y nerviosismo con humor, aunque sea un humor bastante cafre. Pero no sé si podré copiarte esa idea en un examen. Hace una semana puse un cartel similar en el tablón de mi tutoría y algunos de mis compañeros docentes se han quejado. Pues querida amiga, señorita teacher, yo creo que quizás deberías haber hecho tu propuesta con una mayor vehemencia. Vehemencia, que es precisamente el nombre de la banda que ya estamos escuchando, una banda procedente de la Patagonia Argentina. Estamos escuchando Mundo Suicida, la canción que da nombre al tercer trabajo discográfico de este cuarteto heavy metal argento. Vehemencia. Ah, mira, nos comenta por aquí Samuel: pero si la serie es muy mala, no tiene nada de especial. Es todo puro marketing para que la gente la vea. Es una basura. Y funciona el puto marketing, porque jodo. Mundo suicida. Generalmente, cuando el puto marketing no funciona conmigo, quiere decir que va bien. Mundo. Solo huellas en un calcabar. Ah, yeah, yeah. asaltomataradiorock.com. Pronto se acaba lo bueno. No, no se acaba pronto porque todavía queda mucha programación por delante de aquí. Que te vayas al sobre en nuestra plataforma, en asaltomataradiorock.com, en la radio online del rock con conciencia rockera. A continuación nos trae llega un nuevo programa de Otra Semana del Rock con Javier del Valle. Hoy no va a haber Rock Station FM porque nuestro ternasco Dani no puede acercarse a los estudios a realizarlo, así que habrá una excelente música de continuidad. A las 19:00, lo mejor de Trovador Urbano en Selección Trovador. A las 20:00, de Madrid a Barcelona para escuchar al Metal Vortex. A las 10 de la noche, Barcelona-Madrid para escuchar Made in Metal. Y a las 12 de la noche, ya en la madrugada del jueves, llega Alfredo Aguilar y su invasión, Colombia. Y programación también durante toda la madrugada, ¿eh? La tarde en Iberoamérica, por supuesto. Nosotros, a las 7 de la tarde, hora de México, estamos otra vez sonando en la parrilla de emisión de asaltomataradiorock.com. Hoy más que animalada es anibalada. Estamos escuchando Enemy, que es el primer adelanto que figurará como corte número 2 de lo que será el próximo 19 de noviembre Moonflowers, las flores de la luna, el undécimo trabajo de los death metaleros fineses Swallow the Sun. Así que Elías es medio rellanus. Tóquense, no se toquen, pero no dejen de quedarse hasta el final porque queda despedirse como manda San Pere Galanda. We'll be right back. Dices que esto es un rellanus forte. ¿Y quién añade que concentrado? Félix. Vamos a marchar, Roxa Rosae, un día más. Besos, abrazos y hasta mañana. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tenasco, que también ha pasado muy buen rato, al igual que vosotras y vosotros, ya lo digo con total seguridad. No albergo ninguna duda. También se despide agradeciendo enormemente la escucha y recordándote que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren, poniendo nombres a tus hijos, todo borracho o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Y emplazándose a mañana y sin nada más que añadir, en tanto esa ternascación, ¡a la cascala! Y a jugar a la pala. Mañana más, si os quiere. Agures, mon amores. España, si algo es heavy metal en España es él. ¡Óscar! ¡Chacho! ¡Te lo juro! Ten cuidado con él, va de legal, pero es solo un charlatán. Es tu buena compañera. Asalto Mata Radio Rock.com.